que tu lucha no morirá jamás. Debimos luchar. Hay cosas que no ven. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 420, el día 16 de diciembre del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi, casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, para paliar, para aminorar un poquitito la incertidumbre reinante en estos tiempos locos que nos toca vivir, más o menos por dónde vamos a ir si el tiempo lo permite. Vamos a ir primero con el escándalo del senador Cuéider, Paraguay. Ahora lo va a explicar mejor que nosotros el senador de Unión por la Patria, Mayans, y cuál es la vinculación y las amenazas que se hace llegar desde el gobierno nacional a los senadores díscolos, y en este caso también podríamos agregar desde el mismo presidente de la nación, ¿no?, que desde la Roma imperial pretende hacer llegar su largo brazo de terror hacia los propios y ajenos. Luego de esto vamos a escuchar una conversación que no se puede definir bien quién. Lo único cierto es que se habla del senador Cuéider y de una tal Karina, ¿no? Así que eso es algo por lo pronto que lo vamos a poner sobre la mesa para que juntos lo escuchemos y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Luego de esto, ay Dios mío, un nuevo dislate de la ministra de Seguridad de la Nación, la señora Patricia Bullrich, donde pareciera ser que en su afán de escandalizar, de atemorizar, bueno, que es digamos como el vector preferido del gobierno actual, habla de narcoterrorismo y vamos a escuchar la palabra de cuatro muchachitos que tuvieron en jaque a toda la República Argentina, policías, senadores, diputados, presidente, vicepresidenta, todos asustados por la amenaza narcoterrorista que propaló y que se ocupó de difundir, ¿no?, como un mensaje a toda la nación sobre el peligro en el cual estamos la ministra Patricia Bullrich. Después de esto seguimos con Norita. El tráiler de Norita yo creo que es fundamental para las nuevas generaciones, y eso es algo que luego hablaremos con nuestro querido colega y amigo, el profesor Alejandro Correa, que tipo calculo que en un ratito estará con nosotros para ir cambiando opiniones hasta que llegue, si ya el entente definitivo en la segunda hora, donde le vamos a sacar punta al lápiz. Y después de esto, bueno, si llegamos, yo creo que sí, yo creo que es útil hablar sobre el estudio del filósofo politólogo Barico, que habla sobre los bárbaros y la mutación, una mutación que hoy está sucediendo y que ya no es innegable, digamos, ¿no? Es evidente y está a flor de piel. No hace falta demasiado argumento para justificarlo o para explicarlo. Si llegamos, otra vez repito, las palabras de José Saramago, que como el hierro en la piedra intentamos al difundirlas estas palabras de José Saramago respecto a la conciencia y la resistencia, donde describe, a pesar ya de los años que hace que falleció, describía la síntesis, la destilación de su experiencia política y de vida respecto a los momentos que estamos viviendo. Y antes de entrar en tema, y es más, antes de entrar incluso con la reflexión, con pretensiones de editorial, cortita esta vez, un mensaje que realmente despierta la dignidad, despierta la esperanza de saber que en algún punto la pandilla reinante en la República Argentina no tiene quien le conteste. En este caso, dice, no vamos a permitir que la impunidad se imponga y que se insulte a nuestras madres. Indicaron y anticiparon que se movilizarán el 20 de diciembre próximo. Es un acto necesario hacer esta denuncia para sentar presencia. Somos organismos de derechos humanos. No vamos a permitir que la impunidad se imponga. No vamos a permitir que se insulte a nuestras madres, menos a poco de la pérdida de Norita Cortiñas y Mirta Baravalle. El respeto y el honor se lo debemos a todas, y no solamente los de este lado de la grita, yo creo que todos en Argentina, y los que vivimos en democracia y los que cobran sus sueldos gracias al sistema democrático, también deberían estarles más que agradecidos, rendirle honor. Estas palabras las dijo el sueco Lorki Panizze, del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Explicó, esto salió, es una convocatoria que se dio en Página 12, las razones de las denuncias contra los activistas libertarios Agustín Laje y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, que presentaron ante la Cámara Federal por apología del delito e incitación a la violencia colectiva. Así que bueno, como decíamos ayer en un momento que estábamos compartiendo, un agradable momento con compañeros, compañeras y bueno, y un aire, ¿no? Un respiro que necesitábamos en este final de año tan agobiante, pudimos compartir también palabras, risas, chistes y, por qué no, compromiso. Y ahora sí decíamos que es imposible ignorar que estamos en un mundo en guerra, pero en este caso no voy a hablar de la guerra entre naciones, la guerra entre países, de la geoestrategia, de las armas de destrucción masiva. Hay un mundo en guerra contra los vulnerables. Hay un grupo de la humanidad que decidió tomar las riendas de la gobernanza mundial, de la gobernanza global. Y estos son los ultra ricos, los ultra ricachones. Estos ultra ricachones que no dudan, que no escatiman, que avanzan contra el enemigo. Y el enemigo justamente son los que para ellos consideran, de acuerdo a su concepto eugenésico, algo que en algún momento tal vez compartamos, ¿no? Las distintas visiones que tenemos sobre el concepto de la eugenesia, en este caso referido al aspecto social más que genético, esto es el privilegiar la supervivencia del más apto, sin definir quién es el más apto, porque el más apto va a ser definido de acuerdo al que mande. Así que bueno, a cortito y al pie decíamos que estamos en un mundo en guerra, que no nos engañemos, que este es un mundo en guerra contra los desplazados, contra los inmigrantes sociales, contra los migrantes que escapan de las apreturas políticas, de las persecuciones, de las cárceles, del hambre, de la miseria y también, por qué no, de las bombas. Muchas veces millones y millones de seres humanos, lo vemos en vivo y en directo, recorren sin rumbo, entre masacre y masacre, encontrar un camino, encontrar un destino. Lo único que encuentran son balas, hambre, frío, desesperanza. Ese es el mundo, y a este mundo en guerra, a ese tipo de guerra, es a la que me refiero, porque estamos asistiendo muchos calladamente a este tipo de violencias que son violencias organizadas, que son exterminios de millones y millones de seres humanos, que se suceden minuto a minuto mientras nosotros en este momento estamos hablando. Ahora sí, le voy a pedir al querido Nachito, vamos a escuchar el reporte número uno, el Caputo, Cuéider y qué decía el senador Mayans. Otros dijeron, pues nos hicieron llegar el mensaje, que tienen miedo que los servicios de Caputo nos carguen cosas a los senadores, por eso tienen miedo de votar. No sé, cocaína o plata, un absurdo total. La oposición denunció eso. Sí, nos dijeron que tienen miedo del equipo de Caputo. Dijo la vicepresidenta que quiere barrer la mugre. Bueno, le vamos a ayudar, que haga la lista y le ayudamos. Que haga la lista y la ayudamos, a ver quiénes son, porque también este tipo de acusaciones así, o sea, para salvarlo a Cuéider, lo que yo creo que Cuéider formó parte de un equipo de corrupción dentro del Senado que recibió coimas la ley base. ¿Eso se va a denunciar en la justicia? Pero estamos hablando y estamos haciendo una denuncia pública, porque la gente sabe lo que está pasando acá. Aparte de eso, ¿verdad? Ustedes saben que Cuéider hizo 40 objeciones a la ley base. Después se retiraron, hicieron una reunión, no tenían despacho de comisión, no anunciaron. Y 3 horas después, sin tener ningún cambio en la ley, Cuéider la firma al despacho. ¿Qué pasó ahí? Y al otro día, obviamente, la acompañan Cuéider, Camao y su equipo, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que, obviamente, estamos convencidos de que acá hubo pago por las leyes, perjudicando al pueblo argentino en políticas públicas que son de verdadera entrega al país. La libertad. Que haya 2/3, tiene que haber un acuerdo. Ellos vinieron con la propuesta de suspensión para salvarlo, porque en definitiva vacaciones paga. Dice, no, le queremos suspender hasta enero o hasta febrero y después queremos ver a ver qué podemos hacer. No, le están prorrogando el tiempo para que Cuéider no cante, porque obviamente Cuéider llamó a los que le dieron la plata, ellos saben, saben los que le dieron la plata y saben los que cobraron acá. Entonces le están protegiendo a Cuéider para que Cuéider no hable. Tienen miedo de que hable. Esta estrategia burda, ¿verdad?, del tema de la AMIA. El tema de la AMIA, todos saben que fue votado por diputados, fue votado por el Senado. Ese memorando de entendimiento fue informado por Pichetto. El miembro informante fue Pichetto, ¿verdad? Y obviamente salió nada más que todos sabemos que el Parlamento iraní no convalidó y aparte de eso nunca hubo levantamiento de la alerta roja. Todo un disparate. ¿Quieren hablar de París? Hablemos. No tenemos ningún problema. No ocultamos nada. Ahora, si esa es la forma en que quieren proteger, y otros dijeron, pues nos hicieron llegar el mensaje, que tienen miedo que los servicios de Caputo nos carguen cosas a los senadores, por eso tienen miedo de votar. No sé, cocaína o plata. Un absurdo total. La oposición denunció eso. Sí, nos dijeron que tiene miedo del equipo de Caputo. Bueno, senador, usted como presidente del bloque, ¿usted sabía este camino que estaba tomando Cuéider? Armaron acá la mayoría de los 39 y armaron un bloque para esto. ¿Pero ¿verdad? ¿Por qué afirman para que ese dinero es producto del voto en el Senado? ¿Cómo? ¿Por qué afirman que ese dinero es producto del Estamos voto en el Senado? Estamos convencidos que así fue, porque obviamente las objeciones que hicieron fueron para levantar su cotización. Hicieron 40 objeciones y después firmaron el despacho sin ningún tipo de cambio. Y aparte de eso, ¿verdad? 36 a 36 después desempata Villarroel. Una ley que es corrupta realmente. Senador, ¿habló con otros bloques para que lo acompañen en Unión por la Patria para expulsar a Cuéider? Sí, hablamos con otros bloques. Todos están horrorizados, pero todos quieren protegerlos del oficialismo. Porque obviamente el presidente dice, échenlo a patada. Pero por otra parte, el mensaje que le viene de Caputo le dice, pero sálvenlo, porque si llega a cantar y llega a decir todo lo que sabe, estamos en el horno. Se terminó la lucha contra la corrupción, boleta limpia que iba a presentar Cuéider. Porque el encargado de presentar boleta limpia era Cuéider, ¿verdad? Imagínense ustedes, si la policía paraguaya no la agarraba, él venía ahora al recinto a hablar de ficha limpia. Al pan pan y al vino vino, ¿no? Más clarito imposible, y es innegable que el senador Mayans sabe de qué habla. Un hombre de oficio, un hombre del Parlamento. Y bueno, nos está contando lo que sucede en bambalinas, cosa que los ciudadanos comunes muchas veces ignoramos. Pero así se juega en la política. A lo largo de la historia, las oligarquías han sido a menudo tiránicas, confiando en la obediencia pública o la opresión para existir. Aristóteles fue pionero en el uso del término como sinónimo de dominio por los ricos y para el cual comúnmente el término utilizado es la plutocracia. Yo creo que estamos viviendo ya una combinación de plutocracia, exterminio y concepto eugenésico. Pero como todo pasa, y si lo sabrán los hermanos brasileños, vamos a escuchar el temita número uno, Chico Buarque de Holanda, Va y Pasar. Gracias. samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pradas dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estudante do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estudante do sanatório geral. Acá también va a pasar, todo va a pasar. Nada llega para quedarse eternamente, no se olvide, ni los triunfos ni las derrotas. Vamos a seguir con la mención de entre Cuéider y Karina, una tal Karina a la cual no le podemos poner el apellido, pero lo dejamos librado a la imaginación. Es el reporte número 2. Hola Karina. No, mira, eso, Agencia Nova. Vos tenés que fijar qué medios publica qué cosa y de ahí darle o no entidad. Eso primero. Hay algunos medios que escriben lo que se le canta al traste, cualquier verdura y nada. Si uno se detiene en cada publicación de cada uno de ese tipo de medios, estamos en el horno, digamos, ¿no? La estrategia para nosotros es la misma. O sea, nada. Y la jugada y lo que hablamos es siempre lo mismo. O sea, a mí me sirve mi ley jugando y por ende me sirve una elección simultánea y con mi ley jugando y armando una lista acá en Entre Ríos, obviamente, si no es muy difícil, si no, no sé cómo funcionará bien. Yo sé que el que tiene los votos en ese caudal, digo, todos tienen votos, pero el que es el elector, digamos, de ese espacio claramente es mi ley y es el tipo que te va a arrastrar acá en Entre Ríos un porcentaje importante que te permite desnivelar. Esa es la estrategia, siempre lo fue y siempre lo hablamos en esos términos. Yo en otros términos no hablé nada. Así que eso se da, le metemos ficha como siempre. A ver, lo que ustedes están escuchando es la verdadera trastienda de la política. Sin principios, sin ideas, sin nada. ¿Me conviene o no me conviene? Ideología le deleta a este. Por eso Cuéider no habla. Ahora se entiende porque un tipo como Cuéider no habla. Porque no tiene nada para decir más que la rosca y la guita. Y esto es lo que se ve. Todo el mundo dice. No lo digo yo, lo dice Rolando Graña, pero el que lee entre líneas va a comprender. Seguimos con ahora con la amenaza que tuvo en vilo a la República Argentina, a todos los poderes del Estado, a la Corte Suprema de Justicia, a los jueces, los fiscales, los ciudadanos, todos temblando por este reporte que vamos a escuchar, el narcoterrorismo y Patricia Bullrich. Este video va para vos, Gustavo y Bulli. Primero que nada, comentar a la gente que arreglo hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda. Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos. Que no se hagan delincuentes. Hagan trabajo, escuela, dejen de hacer política con los presos. A vos, señora Bulli, vieja mafiosa, deja de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá a ustedes, los fiscales de Rosario. Son la verdadera mafia. Todo comprado está. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar. Bueno, para los que andan en el tema, ya que la señora es experta, entre comillas, en seguridad, le recomendaría que escuche las palabras de Marcola, el líder del primer comando central brasilero, que yo creo que tiene un poquito más de validez que estos cuatro muchachos que tuvieron en vilo toda la República Argentina gracias a la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad habló de narcoterrorismo, habla de golpe de Estado, habla de ataque de terrorista, habla de cosas increíblemente peligrosas, pero al fin y al cabo me parece que miente, o por ahí son construcciones de su fantasía o de su deseo, vaya a saber. Dictador, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes públicos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto, materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones sobre sus hombros, recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. ¿Ah? ¿Qué me cuenta usted? Eso, que alguien saque cuentas, que es lo que estamos viviendo, y quiero agregar quiénes son los que convocarían, los que convocan, mejor dicho, para la próxima marcha del 20 de diciembre para acompañar la denuncia por sedición y por incitación a la violencia y amenazas a partir de los dichos de Nicolás Caputo y su banda respecto a las madres de Plaza de Mayo, que no voy a repetir los epítetos, los insultos, porque no les voy a dar la satisfacción de difundirlos. Son realmente repugnantes, repudiables y absolutamente cuestión de cobardes. Los abogados populares de la CIGA son los que, en su conjunto, son los que presentaron la denuncia. Hay un conjunto de agrupaciones de derechos humanos, el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, Hijos, Zona Oeste, Asociación de Detenidos Desaparecidos, el CEPROT, el CADU, Hermanos y el Encuentro Militante Cachito Fugman, la Mutual Sentimiento, Colectivo de la Memoria Militante, ANFE, FADUS y Sobrevivientes de Campo de Mayo. Vamos a escuchar en el temita número 2. Nachito. Y mi gente, ¿cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad

que va siendo militante día a día y también nos realimenta a nosotras. Yo no era así, revolucionaria, liera como soy ahora, pero fui tomando conciencia a medida que salí a la calle. The mothers themselves, they haven't stopped. La ley será ley. Es una fiera, una leona. Es un compromiso interior que no lo puedo dejar, porque hay que seguir luchando. Norita is our firefly. Y sí, la Norita que todos queremos. Tuvimos el honor, no sé qué opina usted, Ale, porque usted también estuvo con Norita, tuvo oportunidad de compartir. Sí, hemos estado algunas veces compartiendo algunas cosas, sí. Es un resultado de un proceso social, yo soy convencido de eso. Un proceso social que implicó los 30.000 desaparecidos, que creó a las Noritas, que fueron las que lo terminan derrotando. Yo soy convencido de que la punta de lanza de la derrota del proceso militar y de esa parte negra de la historia nuestra, está encabezado por este grupo de mujeres, que como ella lo decía recién, y no es la única que se lo escucho, yo también ya la había escuchado a ella diciendo eso, no eran personas que estuvieran politizadas, ni mucho menos. Eran amas de casa, ella lo dice, son sus palabras. Y no es la única. Eve decía lo mismo, la he escuchado un montón de madres diciendo más o menos lo mismo. No eran que estaban en la militancia, esos puede ser que fueran sus hijos y algunos. Uh-huh. Y otros por ahí ni siquiera eso. Uh-huh. Sin embargo, esa realidad transforma a esas señoras que eran unas maravillosas amas de casa en la punta de lanza de un proceso que tal vez es el proceso más importante que se produce en el siglo XX, acá en la Argentina, tal vez después de la resistencia peronista, con tal vez la diferencia que la resistencia peronista termina empatada, o más o menos. Y sí, estaba encabezada por gente que era militante. Esto no, esto es gente que se va transformando en la lucha como consecuencia de defenderse, porque es terrible. Porque no era, fíjate, de que si algo no tiene en las manos, es un discurso agresivo. Uh-huh. Tal vez si uno tuviese que hacer alguna crítica de ella, que no sé yo quién para hacerla, tal vez podríamos decir que su perfil es demasiado pacifista. Se podría uh-huh. decir eso. Se podría uh-huh. decir. Más allá de que eso esté dicho en la intención, con la intención que sea. Y fíjate vos, con esa intención, y aparte vos las ves a ellas, a la que vos me digas, incluso a la más vehemente, que era Ever, muy vehemente, y no era la única, pero tampoco era la única que era, la única Nora no era con ese temperamento que tenía ella tranquila. Fíjate, las que conocemos nosotros desde acá. Mirta también Ajá. era una persona de un temperamento calmo, tranquila, uh-huh. No era por ahí, Ever era más. Pero independientemente de eso, que son temperamentos de los individuos, que por supuesto representan, nos representan a todos, todas las especies de individuos que somos. Uh-huh. Ese conjunto es el que consigue arrinconar a la dictadura. Cuando nos toque la hora, si querés, profundizamos en eso, porque yo creo que la democracia que hoy tenemos que defender con uñas y dientes tiene su estructura sólida justamente en la no vendetta, ¿no? En el debido proceso y en aferrarse con uñas y dientes justamente a las libertades que establecen las leyes. Pero eso, si te parece, lo seguimos en la segunda. Y hablando también como para ir en tema y que lo tengamos pendientes, hay algunas reacciones del Poder Judicial, de algunos operadores del Poder Judicial que quiero resaltar. Por ejemplo, el fiscal Fabián Canda, fiscal nacional, dice: el derecho a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la administración constituye una exigencia elemental del Estado democrático de derecho,

El bárbaro está más preparado para la democracia porque ante el poder vertical de la ideología o la sangre se impone el poder horizontal de la ciudadanía. Dice Barico, en cuanto al hecho de comprender exactamente en qué consiste esta mutación, lo que puedo decir es que me parece que se sustenta en dos pilares fundamentales. Una idea distinta respecto a lo que es la experiencia y un emplazamiento distinto del sentido en el tejido de la existencia. Dentro de nosotros, un desmantelamiento sistemático de todas las herramientas mentales que heredamos de la cultura decimonónica, romántica y burguesa. El corazón del asunto está ahí, el resto es únicamente una colección de consecuencias. La superficie en vez de la profundidad, la velocidad en vez de la reflexión, las secuencias en vez del análisis, el surf en vez de la profundización, la comunicación en vez de la expresión, el multitasking en vez de la especialización, el placer en vez del esfuerzo. Por eso ya no hay dos sectores, bárbaros y civilizados. Hay una mutación que nos alcanza a todos, unos más que a otros. Todos somos mutantes, todos somos bárbaros. Bueno, a mí me pareció, es más, son 5 minutos, esto es un material muchísimo más largo, pero creo que rescaté un poco la síntesis de lo que quisieras, que no sé, ¿qué te produce a vos, Ale, haber escuchado esto? Yo creo que hay, sí, a ver, el tema de la especialización en actividades determinadas, en realidad es una cosa que originalmente es mucho más proviene más de las culturas sajonas. Son los sajones, fundamentalmente los estadounidenses, quienes en la educación se preocupan por especializar a una persona en algo. Y son más las culturas latinas. Eso va hacia todos los demás órdenes de la vida, ¿no? Yo te digo primero el planteo habitual y del que se sale. Y son más las culturas latinas, por ejemplo nosotros, que somos fundamentalmente hijos de italianos, de gallegos, etc. Los que hacemos de todo. Fíjate, en Argentina hacer de todo, para los argentinos en el mundo, esto de hacer de todo, porque nosotros nos hemos acostumbrado a hacer de todo, no porque seamos tan inteligentes, sino porque es la manera que tenemos para sobrevivir al sistema, al mundo cambiante en el cual vivimos. En cambio, por ejemplo, sociedades mucho más ordenadas, por decirlo de alguna manera, que o por lo menos no fueron, yo creo que ya tampoco fueron ordenados, no sé, como los estadounidenses o los alemanes, que son capaces de hacer una actividad, o sea, en forma muy profunda, y después desconocen otras cosas así absolutas de todo. Saben una sola cosa. Eso de el múltiple es más una cosa que no es más latina, me parece. Esa es una primera cuestión. Entonces habría que ver en qué términos nosotros ponemos esto. Es probable que la ruptura o el rompimiento esté referido a lo que los sectores dominantes quieren para las personas a las que, o para los grupos, o para los pueblos, o como le querramos decir, que quieren subyugar. Esta me parece que es la primera cosa, que es romperles eso sobre lo que están haciendo. Me parece que la referencia de esto que hemos escuchado recién, yo no conocía este texto, no conozco ni lo que está antes ni lo que sigue, me guío solamente por lo que escuché recién, me parece que está referida a esta cuestión, que va en relación de hacer una mezcla de todo, pero con un sentido, el sentido de imponer algo. O sea, pero tanto el sistema de la especialización, fíjate de que en realidad las grandes empresas han seguido siendo especializadas. Es una cosa, suponete, un tipo que es físico, que se dedica a estudiar, no sé, un compuesto determinado, y se dedica a eso, no anda haciendo arqueología en África, a ver dónde está el origen del Homo sapiens. Ese es otro. O sea que la especialización para las actividades, yo te podría dar mil ejemplos en la música parecidos a esto, tiene su pro y su contra. Entonces, cerrando esto que le estoy queriendo decir, esta vuelta, no tiene tanto que ver con si es cerrada o abierta, sino quién la maneja. Te doy vuelta a la pregunta. La gran duda con la que se, o el gran enojo con el que se muere Einstein por haberle pasado la fórmula a los estadounidenses para la bomba atómica, yo no hubiera estado de acuerdo con esa culpa sobre la cual, que él se autoatribuía. Eso, él estaba haciendo un trabajo maravilloso, que es el que hace Einstein, y no solamente Einstein, Max Planck. O sea, que no, fíjate que había de todos. O sea, había Einstein, que era un judío que se tuvo que ir de Alemania porque si no lo limpiaban, y estaba Heisenberg, que era un tipo que era nazi, y que también estaba metido en eso. Que había un montón de gente que estaba metida en eso, y que fíjate de que para eso que ellos estaban haciendo, o sea, cuando llegaba ese momento, los tipos no se hacían, ¿no? Como que dejaban afuera lo otro, que en ese momento era una guerra, no era cualquier cosa. O sea, por eso te quiero decir, me parece que la cuestión no es tanto, el problema no es el desarrollo de la energía nuclear, que esa es una de las cosas que en algún momento los pacifistas combatían. El problema es quién maneja eso. Y siempre caemos en lo mismo. El problema no es la bomba atómica, el problema es quién la tiene. El problema no es ni el extractivismo, ni la semilla transgénica. Ese no es el problema. El problema es quién lo maneja. Y entonces cuando nosotros encaramos desde este punto de vista a eso, llegamos siempre a un solo lugar. Quien lo maneja es el capitalismo. El capitalismo que lo que quiere hacer es aumentar o maximizar, como dicen ellos de esa manera tan elegante, las ganancias. No importa a costa de qué. Fíjate de que en este momento, si nosotros vemos el panorama en la Argentina, lo que ha producido Milei, es una maximización de las ganancias de los sectores que tienen más guita. No gratis. ¿Esto a costa de qué? Y a costa de lo que se cayeron del mapa. Porque ahora hay caídos del mapa en serio. Dale, sí. Bueno, sí, yo, sí. No, yo lo que, o sea, para contextualizar. El trabajo este de Barico tiene que ver, hablemos del año 2006, ya en el año 2003 ya se veía que había como una mutación en cuanto a la forma de dominación. Y ya tempranamente, en ese 2006, lo que describe Barico son las herramientas que utiliza el poder totalitario para justamente derivar en lo que hoy estamos viviendo y que ya es innegable. O sea, hay un grupo de súper ricos y de malhechores que detentan el poder planetario, que lo van a usar para su provecho sin importar quiénes sean los caídos. Por eso cuando empecé hablaba del espíritu eugenésico, la eugenesia como disciplina social, la eliminación del más débil, el desprecio, la falta de empatía, y simplemente un objetivo. Entonces yo creo que acá lo que está describiendo tempranamente Barico es lo que hoy estamos viviendo. Yo hoy escuchaba, por ejemplo, una profesora de la escuela secundaria que hacía una disquisición entre los adolescentes que utilizan la informática para investigar, para ver un video, para ver arte, y los otros que ven TikTok, que no soportan más de 45 segundos, un minuto como mucho, y automáticamente terminan de ver uno y ya están viendo otro. Y vos fíjate que cuando escuchamos la reflexión esta que nos traducen de Barico, justamente habla de eso, ¿no? El multitasking, o sea, el no permanecer. Y lo define como una herramienta de la moderna barbarie, que tiene que son los mismos bárbaros, pero esta vez vienen perfumados, con trajes millonarios, manejan los medios de comunicación, tienen el dinero y también imponen cultura. Entonces, ¿a qué llegamos? Y a la aceptación de que algunos van a morir, por más que sean muchos, no me importa, mientras las nuevas generaciones sigan teniendo TikTok. Yo creo que Y si a vos te parece el próximo programa, cuando lo hagamos, le vamos a seguir profundizando a esto, porque creo que da... Porque también después, cuando habla del vino hollywoodense, que es solamente una mención, refiere a lo mismo. Antiguamente el vino que nosotros conocemos es un vino de cepa, o sea, viene de la cepa tal, fue criado de tal manera, cultivado, lleva un tiempo de estacionamiento. Lo que hizo Hollywood es transformar el vino en bebida, sin importar la historia. Entonces desplazó la cerveza, y en todas las películas hollywoodenses, ¿qué se toma? Vino. No importa, a ver, a mí me ha tocado, no importa, no voy a hacer mencionarme, pero por ejemplo, vos vas a los supermercados de Estados Unidos y hay bidones de 3 litros de vino. Claro. O sea, como si fuera lavandina, digo. Entonces a eso se refiere, ¿no? O sea, la pérdida de la profundidad, que justamente es una herramienta que utilizan los bárbaros para tenernos como saltimbanquis de una emoción a la otra, para que no pongamos resistencia, que es lo que hacemos desde acá. Si te parece, voy a hacer una mención cortita también con otro juez, el juez Alejandro Slocar, que justamente habla de la importancia de mantener las reglas dentro de la democracia respecto a la intención del gobierno nacional de nombrar por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y solamente hago esa mención porque quiero que escuchemos juntos... Bueno, vamos a escuchar directamente, si te parece... Bueno, hay un tema que quiero que escuches junto conmigo. Nos salteamos a José Saramago, nos salteamos los demás y después en la segunda hora seguimos. Es un tema que se llama Zampa, interpretado por una brasileña, Silvia Pérez Cruz, y acompañada en guitarra por Juan Falú. No sé por qué, pero tengo interés que lo escuchemos juntos, a ver qué te parece. Dale. Sería el tema número 4. Acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, pra que quando cheguei por aqui eu nada entendi a dura poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Uma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga, Avenida São João, quando te encarei frente a frente, eu não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, já que Narciso acha feio o que não é espelho. A mente apavora o que ainda não é mesmo velho, o que não era antes, quando não somos mutantes. Se fosse um difícil começo, eu faço o que não conheço. Quem vende outro sonho feliz da cidade aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso, avesso, avesso do povo oprimido nas vilas, favelas. A força da grana que é e destrói coisas belas, a feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Não vejo o sujo teu os poetas de campos esparsos, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Ei, para Américas de Áfricas utópicas, tudo samba. Mais possível novo quilombo, dizem meus novos baianos, passeiam na tua rua. E os novos baianos te podem curtir numa boa. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 420. El día 16 de diciembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Nacho, Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Y acá estamos con el profesor Alejandro Correa. Ahora sí, vamos a sacarle punta al lápiz, profe. Si usted quiere, sigamos con lo de Barico, y si no, arranquemos con la coyuntura, lo que vos prefieras. Si te parece, a mí me parece, vayamos con el escándalo que quieren tirarse todos arriba de la granada de Cuéder, Nicolás Caputo, Milei, porque está, viste, es como que hacen cola para decir, para mostrarse adelante del patrón romano, del nuevo emperador romano que tenemos por estos lares, Milei. Y hacen cola para demostrarle que ellos son capaces de tirarse también arriba de la granada para salvarlo a este Cuéder. ¿Cómo lo viviste, este nuevo escándalo? Bueno, son los líos que empiezan a saltar porque la estructura no está tan firme como pareciera. Está, pero no tan firme como pareciera, y que son los primeros movimientos que se empiezan a producir. Yo recuerdo las famosas coimas del Senado, creo que fue un año antes de que lo tiraran, no me acuerdo exactamente en qué año fue, que fue un escandalete así, como este. Uh-huh. La época de la Rúa, estoy hablando, ¿no? Que fue, creo que un año antes del 2001, creo que eso fue. Sí, ahí sí, ahí sí. No me equivoco. Pero que son los primeros síntomas de que la maquinaria empieza a estar floja. Porque, a ver, este tipo de negocios no es nuevo. Esto de Cuéder no es nuevo, lo de Banelco no es nuevo. Antes del Banelco había estado Menem, que había hecho todos los negocios y por haber, y no había. Los negocios empiezan a aparecer en forma pública cuando la maquinaria sobre la cual están montados se empieza a mover. Y se empieza a mover porque políticamente ya algo, cosas que empiezan a no cerrar. Esto es lo que está sucediendo, porque está bien. Es cierto de que este señor tiene todavía un porcentaje alto de personas que están dispuestos a esperarlo. Eso es un capital que se va acabando y no sabemos cuánto tiempo puede durar. Y él tampoco lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero él tampoco. Y claro, porque es así, no lo sabemos. Ahora, lo que pasa es que nosotros no lo sepamos, es cuestión de tener un poco más de paciencia y mientras tanto resguardarte de las balas en algún lugar que puedas. Pero cuando se largue, él va a tener que salir corriendo como salió de la Rúa o algo parecido. No digo que eso vaya a suceder ineluctablemente, no hay cosas ineluctables, pero digo, es una de las perspectivas que está abierta. Y bueno, se empiezan a mover, se empiezan a resquebrajar cosas. Sí, lo que a mí me llama, o sea, entre tantas cosas, ¿no? Primero, esto es un escándalo a cielo abierto, que como vos decís, no es novedoso, no es la primera vez que pasa. No nos olvidemos que el juicio de las coimas del Senado al final quedó condenando al tipo que lo había anunciado. Claro. O sea, el tipo que era el agente del radicalismo que había ido a buscar la plata a la CIDE en aquel momento, al quinto piso, dijo que había ido, no sé dónde, y que se llevó varios bolsones con plata contante y sonante a la casa de un senador justamente para pagar los votos de la llamada flexibilización laboral. Esa había sido una de las cuestiones. Pero digamos que se supo, se probó, no ocultaron el origen de los billetes, porque se habían encontrado billetes termosellados, los cuales es muy sencillo averiguar el origen. O sea, son billetes oficiales, o sea, salieron de un banco, quién los retiró, eso se acalló, nunca más se habló del tema de los billetes termosellados. Y bueno, quedó culpable nada más que el tipo que denunció y todos los demás vivitos y coleando, y aquí no ha pasado nada, pero la ley no la pudieron aprobar. Ahí vemos un resultado distinto. En este caso, la coima aparente se paga para aprobar el documento de necesidad de urgencia, que es el que modifica prácticamente la Constitución Nacional. O sea, el resultado no es el mismo. La ley sigue vigente. El decreto de necesidad de urgencia sigue vigente. Quiere decir que este escándalo no alcanza todavía, como para neutralizar esa sesión escandalosa donde cambiaron el voto entre gallos y medianoche y le dieron un triunfo al gobierno nacional. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que caemos otra vez, y si querés lo dejemos para el próximo bloque también, para hablarlo un poquito más, sobre el rol de la justicia y los operadores de la justicia. Porque hasta ahora veíamos que en la cancha estaban solamente los operadores del macrismo, que la inclinan para el lado que ellos quieren, especialmente para hacer daño e impunidad y negocios. Pero de golpe se están levantando voces que hablan de defensa de la democracia y defensa de la Constitución. Y de golpe empiezan a aparecer opositores, incluso dentro del campo de La Libertad Avanza, que pareciera ser que hasta ahí no les da la moral y la ética como para revolcarse en el fango de esta manera. No sé si vos encontrás algún tipo de esperanza, aliento, o no sé. La esperanza y el aliento son cosas de índole subjetiva que son muy respetables. Yo trato de mirar las cosas más o menos como son. Hay una crisis generalizada sobre la cual se está. No se puede sostener esta situación durante mucho tiempo, porque es absolutamente ridícula. No puede ser que Argentina, o sea, esté más cara en dólares que lo que está Estados Unidos o Francia, que es uno de los países caros. No puede ser. O sea, no hay que ser muy inteligente. O sea, es como cuando Cavallo hablaba de que el dólar valía 87 centavos. Eso no puede ser. Claro. Eso es una locura que en algún momento alguien me está metiendo. Esa pompa de jabón en algún momento irremediablemente explota. ¿Por qué? Porque está montada sobre nada. Esa es la cuestión. ¿Cuándo explota eso? Bueno, yo creo que lo de la paciencia que yo te decía hace un rato tiene mucho que ver. Lo de la paciencia de que la gente que lo votó, ese 56% de gente que entre Massa y él lo prefirió a él. Y no estoy diciendo que Massa sea la Virgen María, ni mucho menos. No, a ver. pero que entre uno y otro, porque al fin y al cabo nosotros votamos, yo lo voté a Massa, por ejemplo. Uh-huh. Y no es que pensase que Massa era nada, Massa era un delincuentazo, pero de aquello. Creo que por ahí no hubiera sido tan nocivo como este hombre. Uh-huh. Este hombre es nocivo. Claro. Es la otra cuestión. E incluso más, mira lo que te voy a decir, capaz que desde el punto de vista de lo delincuencial, Massa no sé si no es peor que este. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Se trata de lo que vas a hacer cuando estés ahí, más allá de quién seas vos. Y este hombre sí tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, lo tiene absolutamente claro, y aparte lo tenemos que tomar en serio, cosa que creo que nosotros, como yo por lo menos, cometí el error al principio de confundirme que era loco, o que no. Es un tipo que está absolutamente ubicado, contrariamente a lo que dijo la doctora la vez pasada, no vive en una isla de fantasía. Uh-huh. Lo veo mucho más en la realidad a él que un montón de otros dirigentes del campo popular, incluida la doctora, al menos respecto a algunas cosas. Tipo, tiene un plan absolutamente claro. Después que el plan a vos no te guste, porque eso implica el exterminio de no sé cuántos millones de personas, es otra cuestión. Eso es otro problema. Pero tiene claro qué es lo que quiere hacer. Y si puede hacer, y si tiene, le dan el espacio, lo va a hacer. No duda. Ahí acaba de decir que no se va de vacaciones. ¿Viste? Uh-huh. Y que aparte está prohibido a todo el mundo que se vaya de vacaciones a sus ministros. Claro, porque parece uh-huh. después. Me parece que esta es la situación. ¿Cuánto dura esto? Y esa es la gran pregunta, que en realidad no tiene respuesta. Pero no es que no tiene respuesta o no la tenemos nosotros. Nosotros tampoco la tenemos. No le creo a alguno que me la quiera contar la respuesta. Para ningún por un lado o para el otro. ¿Se puede estirar? Sí, se puede estirar. Se puede estirar incluso bastante, mucho más de lo que nos gustaría. Yo lo que digo, como para tener parámetros. ¿Cuánto duró el proceso militar? Entre el 76 y el 83. Mucho uh-huh. antes del 83 ya había explotado. Cuando se van uh-huh. de las Malvinas en el 82 ya había terminado. Uh-huh. Había terminado el proceso. Después es un problema de que le dan espacio como para que se vaya tranquilo y no salieron los empujones. Bueno, lo de la Rúa fue un poco más, duró menos y fue un poco más, no hubo ese espacio, se tuvo que ir rápido. Uh-huh. Ya fíjate que eso tipo cambió. Menem, o sea, tuvo tiempo de irse más o menos ordenadamente, con educación, más su última elección la ganó. Bueno, o sea que, ¿cómo es el final? No lo sabemos. ¿Y cuándo? Tampoco. Pero irremediablemente eso sucede. Esto se termina porque no está montado sobre nada. Está montado sobre algo irreal. Esta es la cuestión. Sí, yo lo que... justamente abono con este concepto de que plantear el gobierno para... Vos fíjate que lo que cambia es el eje del servicio al bien común. Supuestamente la política es el servicio al bien común. O sea, individuos que tienen una visión global, integrada de la sociedad y tienen una propuesta. Pero esa propuesta siempre tenía un concepto guía, que era el bien común. En este caso nos encontramos con gente que gobierna y que no busca el bien común. Al contrario, busca el exterminio de aquellos que molesten, así sean las propias tropas que lo apoyan. El hombre lo dice muy claro y lo que yo no encuentro es reacción a las ofensas morales a las cuales nos somete cotidianamente. Pero, digo, más allá de la subjetividad de la ofensa moral, porque, a ver, y sí, en el segundo bloque hablemos de la convocatoria del movimiento de detenidos desaparecidos, levantando la voz y sacando pecho y diciendo, no, mirá, con nuestras madres no te metas, por fin, una voz, unas voces que salen a decir lo que nosotros individualmente también decimos y nos ofende. Pero bueno, en este caso hay un colectivo que le dio forma de denuncia penal. Pero bueno, eso lo dejemos para el próximo bloque. Así que bueno, si te parece, sigamos con tu música, a ver qué nos has traído en el día de hoy. Resulta que estaba con el micrófono cerrado, por eso no se me oía. Que en el año 74, hace 50 años, en este 2024, se cumplieron 50 años en el año 74. ¿Por qué traigo a colación esto? En el año 74 hubo un montón de producciones muy interesantes. Una fue Libertango de Piazzolla, y creo que escuchamos algo no hace mucho. Uh-huh. Estuvieron el último disco de Sui Generis, un disco muy importante que también fue en ese año 74. Hay un montón de gente que hizo música en esos años que eran muy creativos. Y uno de esos discos o uno de esos trabajos de esa época es que para mí es uno de los más importantes que hizo, es uno que hizo Nevia, Lito Nevia, que ya había terminado con Los Gatos, que venía trabajando ya desde el año anterior con un trío muy sólido, que era con el Negro González y Astarita, que es por primera vez empieza a sonar bien, una cosa que empieza a sonar bien, y hace un disco que va a estar ligado con él para el resto de su vida, porque se llama Melopea, porque resulta que él después hace un estudio de grabación y un sello discográfico que sigue todavía hasta el día de hoy, que se llama Melopea, que lo saca de esa palabreja Melopea, que tiene varios significados. Una es borrachera, ¿no? La otra es un significado musical, que es las combinaciones de determinadas armonías con determinadas... bueno, no me quiero meter por ese lado. Pero te digo, no, tiene, pero está bien, aprendemos, digo. No. Bueno, y él graba ese disco. Ese disco tiene dos características. Primero es un reafianzamiento del trío con el que él venía trabajando, que es él en piano, el Negro González en contrabajo, Astarita. Aparte está el Churrón haciendo algunos temas. De los temas que yo traje hoy no hay ninguno, son todos más de este trío. Y hay otra cosa muy importante, que está empezando este disco fundamentalmente, ya había empezado antes, empieza a trabajar con poemas de una mujer que se llamaba Mirta de Filpo, que en ese momento era la pareja de él, de Nevia, y son las mejores letras que Nevia cantó nunca. Uh-huh. Porque esta mujer escribía en serio. Esa combinación era maravillosa. Bueno, no duró mucho, duró unos discos, pero me parece que es el mejor momento. Después hubo algún tema como que otro que salió, pero digamos, este es un momento muy fructífero y tiene muchas canciones que son muy lindas. Si querés, escuchamos primera que traje de este disco, que se llama Melopea, de Lito Nevia, que es del año 1974, es decir, hace 50 años, que se llama La lección del viajero. El viajero me dijo pasados, buscando su mortaja. Y sacó su pasaje sin sombra de cansancio. Y acá, si me permite, profe, voy a tomar el audio que escuchamos sobre la síntesis de Barico y el tema que acabamos de escuchar como una forma de resistir al multitasking, a lo que no es permanente, a la falta de profundidad, a la superficialidad que nos proponen los bárbaros, ¿no? Yo creo que son como piedras en la gomera como para tirarle y romperle los vidrios al sistema dominante. Este tipo de música y este tipo de letras, que justamente remitan a eso, ¿no? Porque es una creatividad única emanada de seres humanos, con individualidades, con características propias, no masivas, sí exclusivas, y que también las podemos disfrutar, y también le agrego el punto de que puede ser una piedra de toque para resistir culturalmente a lo que nos vienen a proponer. No sé qué le parece mi reflexión, querido profe. Me parece muy buena. Yo creo, ¿sabes de qué me quiero acordar? Para que no se lo roben también, fundamentalmente para vos, que no te lo roben, que no te roben a David. David con una gomera, con una piedra, lo tiró a Goliat. Y este siniestro te lo está robando, Ángel. Uh-huh. Yo te voy a ayudar a que no te lo robe. Dale. Eso lo te quiero decir. Dale. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con, si a vos te parece, con el tema de el encuentro de memoria, verdad y justicia. Y jueces dignos, existen jueces dignos. Vos muchas veces has mencionado al juez Daniel Rafecas. Rafecas. Como sí, no es el único. No es el único, pero es una persona que por su conducta personal, por su conducta pública, por su hacer jurídico, creo que es un punto alto en la República Argentina. Ajá. Y quería justamente rescatar esto, ¿no? Vos fijate que, por ejemplo, el tipo que gobierna y la banda que lo acompaña escondieron entre gallos y medianoche que hay 1.200 refugiados brasileños, que son los que le dieron el golpe de Estado y le intentaron matarlo a Lula da Silva, el actual presidente. Eso se sabía, pero no se tomó ninguna acción. Hasta que hubo un juez federal, el doctor Daniel Rafecas, que se hace cargo, recibe el comunicado, el exhorto de parte de la Corte Suprema de Justicia de Brasil y le da curso. Al darle curso, obliga a la Cancillería Argentina, reticente, a encarcelar a los delincuentes, porque son delincuentes con causa firme, no están en proceso, ya están condenados y son requeridos por la justicia para ir a cumplir la condena a los cuales se la sentenció. Pero ¿qué quiero decir? De golpe, un juez hace valer su cargo y hace valer los principios constitucionales aún enfrentando a la mafia del elenco que gobierna. Esto redundó en la orden de detención a 61 brasileños que tienen condena efectiva y la persecución que se inicia con Interpol para detener a estos malhechores. Ahora, digo porque también tenemos que hablar las cosas como son. Estos tipos que gobiernan no son gente de honor, más bien son gente de deshonor, ¿no? Entonces, en su imaginación afiebrada, cuando viene el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y llega antes de que este hombre asuma y después lo acompaña en la Asunción, junto con él le pasa el papelito, che, bancame a estos mil y pico que son los que te van a aguantar si te quieren dar un golpe. Esa experiencia ya la había hecho Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de Mauricio Macri con los venezolanos. No nos olvidemos las actitudes públicas de los venezolanos actuando contra argentinos, defendiendo las políticas antichavistas. Pero en este caso también defendían las políticas de Macri. Han llegado a tirar piedras, a hacer bombas Molotov, a pegarle a los argentinos para defender a Mauricio Macri. Digo, o sea, lo que había insinuado Mauricio Macri y Patricia Bullrich de tener una tropa extranjera que les sirvieran de sicarios anónimos con la garantía de que les iban a dar salida y que no iban a pagar ningún precio ante la justicia argentina, se repite con estos brasileños, supuestamente. Pero hay una respuesta de parte de un juez. Entonces, y acá sí reivindico a los grupos de Memoria, Verdad y Justicia, que se oponen a que sean insultadas de manera soez, violenta, repugnante a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Vos, creo, ayer tuvimos oportunidad de compartir unos buenos momentos y estuvimos con alguno de los protagonistas. ¿Qué impresión te quedó de esto? Me parece que es una respuesta la única posible, es una respuesta chica, pero es lo único que se puede hacer, y lo que se puede hacer, aunque sea chico, hay que hacerlo. Me parece muy muy acertado y muy lúcido a ver que hagan una convocatoria para, aunque sea, digamos, bueno, mira, acá hay un grupo que no vamos a, esto no lo podemos aceptar. Que quede claro. Me parece que es lo que se puede hacer en este momento, bueno, y se va a hacer. O sea que me parece muy bien, claro, sí. Sí, todavía no está definido bien el horario, pero la movilización es para el día 20 de diciembre, o sea, dentro de 4 días nomás, sí. Justamente para apoyar esta denuncia que se presentó ante la justicia argentina, que vamos a ver cuál es la suerte de acuerdo al juzgado que le toque, ¿no? Porque también claro. Veamos para qué lado va a jugar cada uno. Pero, y ahí caigo en el tema de la violencia moral, porque yo cuando escucho que alguien insulta a las madres, vamos a hablar de este caso puntual, madres, abuelas, hijos, sobrevivientes, la historia, y a mí me produce violencia, me produce una violencia moral. ¿Por qué? Porque es gente pública y encima le agrego que está hecho con la anuencia del Estado y con los dineros de nuestros impuestos. O sea, utilizan los dineros de nuestros impuestos para ofendernos, para ofender a la democracia, porque ignorar el camino tomado por madres y abuelas de Plaza de Mayo respecto al apego al debido proceso para conseguir memoria, verdad y justicia, no ir por la mano, por ir justicia con mano propia, sino respetar la democracia, respetar la Constitución, es un poco respetar el sistema en el cual estamos viviendo y nos estamos desarrollando. Incluso la pandilla que hoy gobierna no estarían en el gobierno si no hubiera democracia, ¿no? Muchos de los que dentro de la familia judicial son opositores a los derechos humanos, desde este lado de la grieta, a la política y todo lo demás, se olvidan que existen gracias a que existe democracia. Yo me preguntaba, por ejemplo, los agentes y operadores del Ministerio Público Fiscal, o del Ministerio Público, tanto de la Defensa como de los fiscales. si no existiera democracia no deberían existir, porque no tendrían razón de ser. Porque ¿para qué querés un régimen inquisitivo llevado adelante por fiscales cuando tenés la justicia sumaria, que la aplicaban los cabos y sargentos de las fuerzas militares? Y esa misma gente es la que escupe para arriba, le cae la escupida en la cara y siguen insultando. Yo creo que ahí hay un tema que yo no sé hasta qué punto profundizar, o si sería una buena herramienta profundizar en esta, como vos decís, pequeña reacción a la ofensa moral que todos recibimos. No sé, yo insisto en sacarte algún tipo de, no definición conclusiva, pero sí por lo pronto de bosquejo a mano alzada, ¿no? De por dónde podría venir la resistencia. No sabemos por dónde podría venir la resistencia, porque si supiésemos eso, sabríamos muchas cosas. Puede empezar por cualquier parte, pero me parece que una de las puertas o de los lugares a probar puede ser este. Eso me parece que está bien. Nunca sabes de dónde, por qué lado se puede llegar. Pero bueno, es una cosa más allá del problema de los principios, el problema moral, que me parece que hay que tenerlo en cuenta, pero más allá como cuestión práctica, empezar a probar, a ver qué pasa con cada cosa de la que va sucediendo. No todas van a salir bien, pero no importa, hay que probarlo, hay que probar a ver qué pasa. Hay que y tratar de no dejar dentro de lo posible, bueno, apoyarnos en esto, en estas cosas que van en contramano de la corriente general. Lo de Rafecas va en contramano, no es la única cosa que va en contramano. Esto que está organizando el sueco de alguna manera también va en contramano, de alguna manera no, va en contramano. Vamos a ver hasta dónde se puede estirar, pero sin desesperarse, sin tampoco perder la esperanza, porque la esperanza es una cosa que nunca se pierde, y con tranquilidad, pero seguir con el asunto hacia adelante. A ver por qué lado se puede entrar, porque por algún lado se va a poder. De esto sí estoy convencido, por algún lado se va a poder. Y ahora vamos con el desafío intergeneracional. Ayer hablábamos, entre otras cosas, de la dificultad de explicar mediante el relato las vivencias que nos tocaron a nosotros con las dictaduras preexistentes, incluso a la del 76, porque hubo dictaduras preexistentes antes la del 76 y después la del 76. Pero vos decías un disco, recién escuchamos un disco que tiene 50 años. Ese disco de 50 años fue previo a la dictadura, del 76. Sí. Es un disco que no conoce mucha gente. Las nuevas generaciones, por ahí no lo tienen, tienen presente por ahí los temas, esas que sepamos todo, de Lito Nevia, o las más difundidas, pero, por ejemplo, este tipo de trabajo que tiene más profundidad, mayor expertise técnica en cuanto a la música, mayor artística, qué sé yo, como que pasa desapercibido. Pero tenemos algo para mostrar. Tenemos el disco. Mirá, es lo que tenemos que hacer. Escuchalo. Por eso es lo que tenemos que hacer. Escuchalo. Entonces yo digo, cuando nosotros intentamos y hablamos, y no es el tema de que hablemos respecto a cómo es la dictadura y las apreturas que trae la dictadura y lo que significa una dictadura y lo que significa el poder omnímodo de un grupo de seres humanos sobre la vida, derechos, posesiones, libertades de las mayorías de los argentinos, o sea, estas libertades conculcadas en manos de los dictadores. Creo que ese también es otro desafío. ¿Cómo hacemos para, sin traducir el desánimo ni el pesimismo, pero sí hacer una descripción de la realidad? No porque se vuelve, o sea, porque estemos a las puertas de que se repita una dictadura militar, sino simplemente porque se consiguen los mismos objetivos de la dictadura militar con nuevas herramientas. Entonces, ayer el sueco decía, estamos nosotros, que estamos vivos, para contar lo que pasó, ¿no? Y ahí atrás un paralelo con el disco que acabamos de escuchar. O sea, algo concreto. Mirá, acá estoy yo y a mí me pasó esto. Como también los sobrevivientes del Holocausto. O sea, hay mucho, hay toda una corriente que niega el Holocausto, no, eso no pasó. Bueno, no, mirá, acá está el tatuaje, acá está, viste, todavía están vivos, van muriendo, quedan cada vez más poquitos. Pero hubo un trabajo donde taxativamente era imposible negar. Si vos tenés una persona que tiene el tatuaje en el brazo y te dice, esto me pasó en tal y tal lado, es difícil decirle, no, vos estás mintiendo, sos un fantasioso. Claro. Con nuestros sobrevivientes pasa lo mismo. Es imposible negarle, con nuestras madres y abuelas pasa lo mismo, es imposible negarles la veracidad. Pero la pregunta es, sin caer en el... No, siempre acordate que yo no pido ni conclusiones ni nada por el estilo, sino simplemente reflexiones para generar pensamiento crítico, ¿no? Para generar dudas, para tener así un cambio de opiniones, porque podemos tener opiniones diversas también, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo digo, creo que estamos ante un desafío, incluso en el microclima en el cual nos movemos. Cuando hablo de microclima, hablo de los que nos movemos en esta esfera de los derechos humanos, de las libertades, de la reivindicación del trabajador. Estamos hablando de subjetividades que hoy prácticamente no tienen asidero. Y yo lo que noto es que incluso nuestro vocabulario, tendría que actualizarse o coordinarse para hacer un puente intergeneracional y no un puente que divida, sino un puente que una con esto que decía Norita, ¿no? Ella ponía su esperanza, cuando escuchamos lo del tráiler, en las nuevas generaciones militantes que se van sumando a esta lucha. En ese sentido, digo, ¿vos crees que existe un desafío intergeneracional? Siempre existió. O sea, las generaciones anteriores a nosotros tuvieron que explicarnos y contarnos qué había sido la Segunda Guerra Mundial, quién había sido los campos de concentración, qué había sido el peronismo, qué pasó después que el peronismo se terminó, y bueno, y fuimos aprendiendo. Lo que pasa es que los aprendizajes no se pueden mecanizar. Yo creo que ni los pases de una generación a otra son mecánicos. Si uno ve el devenir histórico, cada uno de estos pases, algunos fueron más rápidos, otros fueron más lentos. Otro, aparte, no nos podemos olvidar que hay un contexto general, que es qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, no es lo mismo lo que está pasando en el mundo ahora que lo que estaba pasando en el mundo en el año 1974. Ni mucho menos lo que estaba pasando en el año 1950. Digo, sigo para atrás. Entonces, en esos tres momentos, el mundo estaba en situaciones distintas. Porque si uno no entiende qué es lo que sucede en el mundo, va a ser muy difícil explicar qué es lo que sucede a uno. Entonces, nosotros en este momento estamos en un momento de por lo menos un retroceso o por lo menos un parate dentro de lo que son, digamos, las conquistas sociales, las libertades democráticas, esa corriente que venía avanzando para que este sea un lugar, un mundo mejor, ¿no? Como decía el foro de Sao Paulo. Eso está como parado. ¿Detenido? No sé si detenido, pero sí, por lo menos va más lento, eso seguro. ¿Que no va a seguir avanzando? No creo tampoco que eso sea así, pero sí estamos en una situación de parate. En esto de que, bueno, reagrupar y juntar fuerzas. Y bueno, eso lleva tiempo. Que lo que a veces nos sucede a nosotros es que queremos resolver situaciones de un trayecto histórico cuando nuestra vida excede ese trayecto histórico. Entonces, muchas veces hay que tratar de no ponerse nervioso, decir, bueno, yo estoy viendo un pedazo de lo que está sucediendo, y bueno, capaz que las generaciones que vienen van a ver el otro pedazo, yo no lo voy a ver, y bueno, está bien, no lo voy a ver. Parece que también eso tiene que ver, mientras tanto, no dejar de hacer, hasta mientras uno pueda, está bien, pues creo que eso sirve, eso ayuda. ¿Sí? Bueno, si te parece, antes... El próximo, dejémoslo, el próximo tramo que nos quede, hablemos de la coyuntura de la doctora, dale, de la no doctora, de todo el zoológico. Dale. ¿Cuál es el segundo tema que seguimos? Seguimos con el tema del Melopea 1974, Nevia, el tema se llama Cuestión de Tiempo. Viene el tiempo enlutado por la calle. regresando a su cuarto de soltero. Los pasos se le pierden en la noche. ¿Quién los busca? Equivocó el secreto. Por todo lo que debe ser amado, tenemos que encontrar una confianza y acostarla en su ojo traicionero. Que lo que nos importa o no queremos se echa en la suerte con el mismo dado. Después de tantos años que te estimas, ¿por qué querer cambiarte las cenizas? Si uno fuera otro, ¿quién sería? Después de este ejercicio de placer musical y de historia, los minutos que nos quedan, aparte qué pertinente el tema, ¿no? El tiempo viene enlutado, caminando por la calle, ¿no? El tema que acabamos de escuchar. Para su cuarto, ir a su cuarto de soltero. Ahí va, ahí va. Vamos todavía, llegaremos. Hablemos un poquitito, ¿viste la aparición de la doctora? Yo sé que, a ver, yo sé que vos no sos peronista, pero sos un gran admirador del peronismo. Eso es innegable por tus palabras, por tu saber y demás. La doctora Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta, entre comillas, del Partido Justicialista. Yo digo, entre comillas, porque asumió ella y el grupo de amigos, digamos. Yo en el programa anterior relataba algunas cuestiones que uno escuchó en vida del general Perón, que justamente en aquel manual de conducción política explicaba que el conductor es el conductor del todo, no de una facción. Que cuando un conductor elige una facción sobre otra, deja de ser conductor para ser dirigente de una facción. Y la facción no es el todo. Y justamente la habilidad del conductor, que lo relata muy, algún día, si querés, por ahí lo podemos compartir en algún momento. El general Perón, hablando de esto, de la conducción, él decía ahí, uno a veces se encuentra con compañeros a los cuales la verdad que querría darle una patada en el traste. Pero uno es el conductor. Entonces lo tiene que abrazar, preguntarle por la familia, sentarlo a la mesa, consensuar, armar alianzas y ver qué es lo mejor para el grupo al cual uno conduce. Si yo, decía él en aquel momento, si yo, por ejemplo, viene alguien que no me gusta y lo echo o lo maltrato y ya no soy conductor. Porque justamente él hablaba del movimiento peronista. El movimiento peronista es un movimiento, no es algo estático. Es algo que tiene intereses, lealtades, traiciones y que está hecho con seres humanos, por seres humanos, con seres humanos. Y en esa diversidad, justamente, la recomendación de Hierro que él hacía, o la guía, era esto. Y eso iba también dirigido a los dirigentes de la CGT. Yo creo que los dirigentes de la CGT son grandes peronistas, porque si uno ve las mesas de conducción de los gremios, de los llamados gordos, Hay representaciones de todos los partidos políticos y de todas las tendencias sentados en la mesa dirigencial. O sea, el que conduce se reserva a las secretarías más importantes, digamos, más decisivas. Pero en la mesa se sientan todos. Y eso es peronismo puro. O sea, yo entiendo que Cristina, no sé qué le pasa con Kicillof, pero no podés decir, soy presidenta del Partido Justicialista y no están en la mesa todos, incluso Urtubey, los de San Luis, los Rodríguez A, los de Entre Ríos, los del Sur, los pampeanos, porque vos sos el conductor del Partido Justicialista, o sos la conductora del Partido Justicialista, o para eso te estás proponiendo. Pero si lo único que haces es rodearte del círculo de amigos, vuelvo a la metáfora del patio de las palmeras, que te llevaron a la confusión de suponer que el patio de las palmeras era la Plaza de Mayo, cuando terminabas tu horario laboral, y seguís con la misma lógica, algo no está funcionando bien. Contame cómo la ves. Sí, yo creo que hace rato que no está funcionando bien. Esto quiero ser claro. Está bien lo que vos dijiste, está bien que lo hayas dicho. Sí, yo no soy peronista, pero sí es cierto que he acompañado todo el proceso del kirchnerismo durante todos estos años. Lo he acompañado. Y empiezo a ver que algunas cosas no están funcionando. Entonces, con todo respeto, por un lado, porque no soy, pero a su vez, si querés también con esa libertad que tengo por no serlo, y sin querer ofender a nadie, me parece que ahí adentro hay cosas que no están funcionando. Y lo digo con el mejor de los sentidos, porque aparte de lo que estoy viendo, es de que, bueno, una cosa es las críticas a Cristina, por ejemplo. O sea, no es que Cristina no merezca que uno la critique. O sea, me parece bien que se le defiende de las mentiras de Clarín, pero eso no quiere decir que porque las mentiras de Clarín ella puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. O sea, y no se le puede decir que algo está haciendo, por lo menos que lo revise. Entonces, por ejemplo, el asunto de que ella diga de que Milei es un tipo que vive en Disneylandia y que es un personaje de fantasía, yo particularmente, y me puedo estar equivocando, lo considero un error político. Porque es ponerlo al tipo, es el error político que yo cometí no hace tanto, cuando apareció el monigote este ahí, fíjate vos cómo todavía le sigo diciendo el monigote, al cuadro político más lúcido que en este momento está en la Argentina, porque esa es la otra cuestión. Que después el tipo sea un facho y a mí no me guste, ese es otro problema. Esa es otra cuestión. Pero el tipo ha demostrado tener una habilidad para un montón de cosas, esa habilidad mezquina, todo lo que vos quieras, pero habilidad al fin, que resulta ser mucho más hábiles de los otros, de los buenos. Esta es la otra cuestión. Entonces yo ese tipo me lo tengo que sacar de encima, porque hay algo tiene que suceder, o algo yo tengo que poder entender, de por qué hay un 50% o un 45% de gente que todavía le tiene confianza. Y no es que la gente sea tan estúpida como para no darse cuenta de que las cosas no andan bien, sino que le tiene confianza, no es poca cosa. Se dan cuenta, tanto como nosotros, de que las cosas no funcionan, pero le tienen confianza de que él las puede arreglar. Fíjate vos ese detalle nada más. Ese detalle es como el cromosoma X, ¿viste? O sea, es un, claro, cromosoma de mierda. O el 2% de la diferencia que tenemos con los chimpancés, ¿no? Vos seguramente se lo sabes, el cromosoma humano tiene el 98% de sin embargo, de un chimpancé. Somos bastante distintos a los chimpancés. No solamente por afuera, sino por adentro y por todos lados, como lo quieras decir. Bueno, entonces, no darse cuenta del cromosoma X o de ese 2% entre la diferencia en el cromosoma nuestro y del chimpancé es un error, me parece a mí. Y hay que decirlo. Uh-huh. O sea, no quiere decir eso de que porque hay que defender de las ruidades que le han dicho, eso sí, eso es que hay que defenderlo de eso, pero tampoco es porque ella está siendo víctima de ruidades que yo no puedo decir nada, porque ella está conduciendo en este momento, y aparte ella se puso ahí, claro, al que es en este momento el partido fundamental de la oposición, más allá de que yo coincida o no con ese partido, pero yo también me considero la oposición. Claro. Yo quiero estar en esa oposición. Mientras no me pidan de que yo diga que soy lo que no soy, en el momento nadie me lo pidió, seamos serios, Es más, uh-huh. este programa es el resultado, casualmente, que nadie me pidió nada. Pero fíjate vos, yo tampoco pido, ojo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, soy respetuoso con los otros. Bueno, lo hemos charlado vos y yo muchas veces. Así incluso es. Esa mesa de ayer era sí. una mesa bastante desigual. Totalmente. Y vos te ponés a mirar uno por uno. Contémosles a nuestros amigos, ayer estuvimos sí. en un evento con un montón de compañeros, que realmente uno más agradable que el otro. Estaba Alfredo Grande, estaba Irina Antinori, estaba el sueco, estaba Jorge, no me acuerdo que es del programa. Jorge de Soler, entonces, Jorge Soler, sí, querido. Jorge Soler, bueno, había unos cuantos que nos quedamos hablando. Carlos Loza, bueno. Todos los que estábamos en realidad no éramos iguales, éramos incluso, yo me atrevo a decir, bastante distintos. Sin embargo, me parece que sí, entre nosotros había como un acuerdo general de que, bueno, queremos salir para adelante de alguna manera, y estábamos dispuestos a escuchar y a abrir la oreja a ver qué decía el otro, porque no va a ser que el otro esté diciendo algo que yo no me di cuenta. Y apenas me di cuenta, digo, no, pará, sí, cambio lo que yo tenía razón vos lo que estabas diciendo. Uh-huh. Esperando de que los demás hagan lo mismo, porque eso es lo que empieza a dar un marco de confianza. Porque, a ver, no hay nadie que me pueda decir, yo por supuesto te lo digo, que todo lo que dice está bien. Porque ya si empezamos desde ahí, ya vos me estás haciendo trampa. ¿No? Yo tengo que pensar eso, ¿no? Me estás creando trampa. O sea, no puede ser. Incluso hasta es probable que hay un porcentaje mayoritario de cosas que sí, la otra persona tiene razón y yo no, está bien, eso puede ser, sí, claro que sí. Uh-huh. Pero alguna tiene que ser, como digo yo. Y no es un problema individual, es un problema de que esa verdad es colectiva, porque esa es la otra gran cuestión. La verdad es colectiva, el conocimiento es colectivo, no es individual. Esa es una cosa, el que se cansó de decir eso es Oesterheld, uh-huh. ¿no? Bueno, que no es el único que lo dijo. Yo siempre... Oesterheld, aclaremos para las nuevas generaciones, creador del... El Eternauta. Del Eternauta. El Eternauta, sí, Héctor Oesterheld, el creador del Eternauta, un escritor. Pero aparte él fue militante, de hecho él muere por su militancia, digamos. Esas, las hijas, el precio que claro, pagó, sí, por Dios. Claro. Bueno, pero él es el, yo con él aprendo, y aparte porque, fíjate vos, ese hombre lo baja a tierra, el Eternauta, o sea, fundamentalmente el primero, pero todos los demás también. O sea, es la bajada en una tira, un cómic, porque era una tira, era un dibujo animado, si querés, ¿no? Era una historieta. Historieta. Era una cosa que se consumía mucho en aquellas épocas. El tipo de esa cosa te la baja. El héroe es colectivo. O sea, no hay uno. Puede ser que uno tenga un medio pasito más adelante, sí, claro, seguro. Por el que conduce está un pasito más adelante, ve alguna cosa más que vos. Bueno, pero ese también es un rol que va a ocupar en algún momento. En algún momento va a tener que dar un paso para atrás y va a aparecer otro. Bueno, eso es lo que yo veo de las cosas. Y eso es lo que yo empiezo a ver de que no sucede en este partido de mis amigos peronistas. Yo lo que quiero, antes, primero, coincido con vos. Yo a Cristina Fernández de Kirchner no la discuto ni como persona, ni como mujer, ni como dirigente, ni como cuadro. No lo acompaño 100%. ¿Por qué? Porque yo siempre, o sea, no es por autorreferenciar, pero nunca pude ponerme desde el punto de vista de los cabezones, de los jetones, de los dirigentes. Yo, mi punto de vista siempre es el de abajo, ¿no? El del militante de base, el que escucha, esperanzado, aplaude. Va para adelante, pone el pecho, grita, vocifera, convence, busca voto, trae un cacho de comida, pero digamos, no estoy en la mesa, no estoy sentado en la mesa de las grandes decisiones, no me interesa estar ahí, porque ya está, a esta altura de mi vida uno ya eligió dónde estar parado. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando digo, salvando esto de Cristina Fernández de Kirchner, la defiendo a muerte, no voy a hablar, ya lo hemos dicho mil veces en este programa, todas las injurias, las ofensas, las violencias, y que incluso muchos callaron de su círculo íntimo, muchos callaron y no salieron a defenderla como correspondía, hay que decirlo. Muy sola la dejaron a Cristina Fernández de Kirchner, hasta que termina con el resultado de una bala en la cabeza que milagrosamente no salió. Pero volviendo a otra cosa, yo digo, tenemos esperanza, tenemos un gobernador en la provincia de Buenos Aires que se llama Axel Kicillof, que realmente, yo en el 2019 yo lo que decía el día 11 de diciembre era que el gobierno nacional tenía que largar los trajes caros, ponerse todos el uniforme y salir a batallar para ganar la próxima batalla. Eso es lo que yo primero le critiqué al elenco gobernante y a quienes lo acompañaron. Eso no sucedió. Sin embargo, sí sucede en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tienen todo puesto el mameluco, todo el mundo labura, todo el mundo va para adelante. El protagonismo lo tiene el que dirige, que se llama Axel Kicillof, y de ahí para adelante vemos. Y si te parece, aprovechamos para, te invito, para el último programa del año, el próximo lunes 23, así nos despedimos. Dale. Como corresponde, hasta perfecto. El próximo febrero. Sí. Así que bueno, nada, lo dejo pendiente para que hablemos de coyuntura y de posibilidades electorales en el año próximo. Y ahora decinos con qué tema nos vamos despidiendo. Mira, lo puse cortito porque me imaginé este final. No llega a dos minutos. Siempre lo mismo, Melopea 74, Lito Nevia, La ventana sin cancel. Estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Su femenino descubriendo el sol, escucha. No mires, Julieta, cuando el amor inventa laberintos, alguien se tiene que perder. Bueno, así fue, hasta aquí llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 420, el día 16 de diciembre del año 2024. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, profe, por estar ahí. Nos estamos viendo el próximo lunes 23. Gracias, Ángel. Gracias, Nacho. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Abrazos. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo.